dos, si tanto me has querido. Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. Si en algo te ofendí, yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor. Devuélveme el sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso. Amor, amor, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso, amor. De DJ Romero.